me da el güere que qué. Tú me preguntas siempre a mí por qué. Esta linda güera me da el güere que qué. Dígate, compadre, ¿cómo se le ve? ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se le ve? Dígate, compadre, ¿cómo se le ve? ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se le ve? Cuando vamos caminando y ella ve, otro yo le miro su güere que qué. Cuando vamos caminando y ella ve,